ya sé que debo regalarme todo aquello que no hice por gustarme. Hoy mi rumbo es mi corazón. Hoy ya sé que debo escucharme, decirme todo lo que no me ha dicho nadie. ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Si tú no estás de acuerdo, déjame. Aquí tienes un recuerdo. ¿Para qué? Pa' que trates de olvidarme y no mueras en el intento. Voy a bailar sin freno. Que no soy don perfecto, pero tampoco hemos venido a esto. Soy el rey de mi reino interior y me escribo a corazón abierto. No me da miedo enseñarte mis defectos. Mis cicatrices me hacen ser lo que soy. Si tú no estás de acuerdo, déjame. Aquí tienes un recuerdo. ¿Para qué? Pa' que trates de olvidarme y no mueras en el intento. Voy a bailar sin freno. Para olvidar que por mucho que te bebas no te va a salvar. Estoy tranquilo, soy más fuerte de lo que me imagino. Trae esa copa para brindar y que sea solo para celebrar. Voy a bailar sin freno.